¿Qué pensarán de nosotros en Japón, pom? Debe ser bueno lo que piensan en Japón, pom. Ricky la pegó con el chiqui bom bom. Y hasta en Hong Kong se escucha reggaetón, tom. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. ¡Estúpido! Por detrás, estúpido. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón? Estúpido.